y fragilístico es pialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilístico es pialidoso. Donde ríe, donde ríe, donde ríe, donde ríe, donde ríe, donde ríe. Por ser tímido al hablar cuando era chico yo, mi padre la nariz con fuerza un día me pellizcó. Pero luego la palabra que lo desquició aprendí, más largo verbo nunca oí, se pronuncia así. Supercalifragilístico es pialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilístico es pialidoso. Donde le ve, donde la, donde le ve, donde la, donde le ve, donde la, donde le ve, donde la. Viajó por todo el mundo y a donde él pasó, quien oía su palabra, licenciado le llamó. A los príncipes y reyes que solía encontrar, le soltaba la palabra y me invitaban a cenar. Supercalifragilístico es pialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilístico es pialidoso. ¿Dónde vive? ¿Dónde va? ¿Dónde vive? Puedo decir al revés. Dos es pialilístico, frágil, cali, súper, pero ya es mucho, ¿no? Sí, demasiado. Si la lengua tiene un torpe, no se deben preocupar. Ensayen bien la palabra y podrán ya recitar. Con cuidado hay que usarla porque tiene gran poder. ¿Por ejemplo? Sí. Una noche se la dije a mi novia y hoy su madre es mi mujer. ¡Ay! Una mujer encantadora, claro. Oh, supercalifragilístico es pialidoso. Supercalifragilístico es pialidoso. Supercalifragilístico es pialidoso. Supercalifragilístico es pialidoso.